de todos y de algunos algo más. Si tú quieres, nos marchamos. La maleta está en la puerta, la nave nos espera y tenemos que largarnos. Sigues igual, me miraste y no dijiste nada. Sigues igual, el mundo gira y no hay paradas. Sigues igual, me miraste y no dijiste nada. Sigues igual, el mundo gira y no hay paradas. Sigues igual. Muy buenas tardes, comienza otra semana de rock, penúltimo programa de la temporada desde Navarra, una banda que se nos había escapado un poquito, que se llaman Barúa. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. El camino del sol es un hotel de tercera. Mi casa es el rock and roll. Mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Donde sueño, cuando suena esta canción, son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid, y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ahí espera, porque mi casa es una casa. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues cuando son las 19:06 de este martes 22 de julio, pues que es la penúltima vez que salimos al aire antes de iniciar unas, supongo, merecidas vacaciones. Estamos con la lengua fuera, pero siempre que se abren estos micros parece que entra una energía, así que algunos hablan del poder sanador de la música, otros del poder que tiene la radio tanto para el que la para el locutor como para el oyente, pues se juntan las dos cosas, música rock sobre todo y radio, una hora de radio todos los martes con sobre todo intentando traer buenas entrevistas. Y digo que Barúa, no sé cómo se pronuncia, procedentes de Navarra, que iniciaron en la segunda década de este milenio su andadura y que yo sepa, su última obra, su última larga duración, se llama El Cuento del Lobo, data de 2021. Hemos escuchado este tema que me gustó bastante, que se llama Ropa de Domingo. Aprendiendo de nuestros invitados, aprendiendo de la gente del mundo del rock, aprendiendo, por ejemplo, de Dani, que, bueno, compañero de esta casa, que nos hizo llegar este CD. Y ya lo sabes que todos los martes de 7 a 8 de la tarde, 107.5 FM, zona norte, noreste de Madrid, Hortaleza y alrededores, a través de la FM o a través de www.radioenlace.org o de aquellas aplicaciones o portales en los cuales se puede sintonizar, buscar Radio Enlace, como por ejemplo TuneIn. Que los miércoles estamos, salimos al aire en diferido, pero en una hora de sobremesa para refrescarte un poquito, a las 4 de la tarde, los miércoles a las 4 de la tarde en Asalto Mata, radiorock.com. Y que a ver si es posible, hemos quedado esta tarde para que venga aquí a presentarnos su disco en solitario un músico de Hortaleza que ha llegado, que ha formado parte de una banda que está creciendo mucho, que ahora mismo es solo colaborador, hablamos de Morgan, y que bueno, se llama Alejandro Ovejero, nombre artístico Ove, y nos viene a presentar su primer disco. Así que yo creo que va a ser muy interesante. Nos vamos a salir del rock más guitarrero para irnos a una canción de autor, pues de un artista, pues que ha practicado todos los géneros y que incluso se ha dedicado a criar abejas. O sea que yo creo que va a ser muy interesante esta visita. Precisamente le vemos entrar por la puerta, pero nos vamos a ir con una banda de Málaga que se llaman Los Habitantes, y como otras tantas, pues ha hecho una canción dedicada a esa masacre que está teniendo lugar en Gaza y que, bueno, pues se nos acumula la, se nos acumulan muertos, se nos acumulan pisoteo de los derechos humanos de una forma bestial. Pero por más que nos acostumbremos, hay que pelear, hay que seguir luchando y hay que apoyar a todos aquellos organismos o personas que tratan de acabar con esa masacre. Los Habitantes, en su disco Derrotados Invencibles, compusieron y grabaron esta canción que se llama Canción Urgente para Gaza. Vamos con ello. Por la tierra de Gaza, desierta y fuerte, cabalgan las canciones de guerra y muerte. Gaza, cárcel de arena, tierra sediada, juegan niños por calles ensangrentadas. Dolor, noche y escombro, grito en la plaza, albero palestino, tierra de Gaza. Por las aguas de Gaza mediterránea, la guerra continúa contemporánea. Gaza, ese mismo mar que a ti te moja, llega hasta mis orillas con su agua roja. Olas en carne viva, caldo que abraza. Golpeas en mis costas, aguas de Gaza. Por tierra, mar y aire te están matando, y el mundo entero, Gaza, lo está mirando. Por el cielo de Gaza ya no hay estrellas. Por el cielo de Gaza ya ya no hay estrellas, ni lunas, ni esperanzas, ni cosas bellas. Gaza, cielo maldito, los aviones con su fuego destrozan los corazones. Ya solo llueve plomo sobre tu raza, ardor, negrura, ardor, hacha, negrura, hachas, cielo de Gaza. Por tierra, mar y aire te están matando, y el mundo entero Gaza lo está mirando. Tierra, mar y aire te están matando, y el mundo entero Gaza lo está mirando. Por tierra, mar y aire te están matando, y el mundo entero Gaza lo está mirando. Por tierra, mar y aire te están matando, y el mundo entero Gaza lo está mirando. Pues antes de dar comienzo a la entrevista estelar de hoy, algunos conciertos de esta agenda de Madrid, de la Comunidad de Madrid, con, bueno, pues todavía hay salas que se atreven a programar conciertos. Hoy mismo, martes 22, en Barlizer Ballroom, en el Burley, estarán Chimpancé Club de Trío, que proceden de Brasil, y mucho Munch, que proceden de Madrid. Es el festival Map Sick Fest de rock psicodélico. Seguimos con la programación de Noches del Botánico. Vamos a destacar el viernes 25 a Lori Meyers, y ya la semana que viene, lunes 28 y martes 29, otra de las actuaciones estelares, nada más y nada menos que el guitarrista Carlos Santana. El sábado 26, Saque Mate estarán de New Lunch de Valdemoro. Y ese mismo día hay un festival de hard rock y heavy metal en Carabaña, Carabaña Rock, con estos artistas, entre otros, Tete Novoa, Dunedain o Ciclón. Pues sin más dilación, vamos con una de esas canciones del disco de Ove, que se llama Sígueme, y enseguida charlamos con Alejandro Ovejero. sabes dónde ir. Ya encontré el valor, no me lo cuentes aquí. Podrían destruirlo. Tú sígueme y bailemos juntos. En tu razón de huir, ninguna rendición, ninguna puerta hacia el fin de un crimen consentido. Tú sígueme y vayamos a ver que esto no existe. Soñar en habitar donde has estado y liberado estaré siempre a tu lado. Puedo ver cómo tú tienes la clave. Puede ser que esta vez nunca se acabe. Por favor, quédate junto a mí una vez y otra vez vuelvo a ser yo. Tú sígueme y vayamos a el norte. Sígueme, venga, sígueme. Y en el mismo día hallaré el horizonte. Pues ahí está una muestra de este disco que se llama Daruma, y tenemos aquí a Alejandro Ovejero, Ove para los amigos, Ove para sus oyentes, su público. Buenas tardes, Ove. Igualmente un placer. Nos gusta de vez en cuando que se pasen músicos, bueno, que no sé si resides ahora, sigues residiendo por aquí, por el distrito, por Hortaleza, pero sí que me estabas comentando, bueno, que esta zona te la tienes bien pateada, vamos, que... Claro, yo soy de Hortaleza de toda la vida, ahora vivo en Miraflores de la Sierra, pero yo me considero hortalino, vamos, eso va a ser así siempre. Bueno, pues nos gusta que haya músicos, no sé si conoce más músicos de Hortaleza que, bueno, pues que hayan tenido cierta repercusión, como es tu caso, ¿no? En concreto, sobre todo con Morgan, ¿no? Porque ha sido una banda que, bueno, ha sorprendido bastante y ha ido creciendo progresivamente. Eso, sobre todo sorprendió a los propios integrantes, que sí. Cuando pasa eso, todos llevamos un montón de años en la música. Ajá. Y cuando pasa que algo funciona y no sabes por qué, que lo normal es lo contrario, no te lo explicas. Ajá. No te lo explicas. Y yo creo que la sensación la siguen teniendo. Ya, pues sí, es a veces no se sabe qué tecla apretar, ¿no? O, bueno, es un misterio. Por eso quizá lo mejor es dejarte guiar por lo que te lleve el corazón, ¿no? Totalmente. Tus gustos musicales, y a partir de ahí, quién sabe, ¿no? Todo lo que tenga que pasar, pasará para bien o para mal. El disco se llama Daruma, que yo he estado buscando, que era en concreto qué significaba, es como una especie de figura japonesa, ¿no? Sí. Inspirada en un monje budista, eso decía, sí, es. Internet, y que se pone... de pie, que no se vuelca nunca, que siempre se pone de pie. Eso es. ¿Esto es una metáfora de tu vida o puede ser considerado, al titular tu disco debut en solitario, Daruma, puede ser considerado como una metáfora de tu vida o representa un poco el espíritu de las letras que has compuesto? No sé. Lo pillé de un libro que estaba leyendo de tradición zen y yo creo que representa mi vida y la de todos, porque al final la vida es eso, es como que te va dando por un lado, por el otro, pero al final... más o menos siempre vuelves al centro, o por lo menos en mi caso considero que así ha sido. Y cuando lo vi dije, joder, estaba pensando, ¿de eso que piensas 100 nombres? Y ese vino y dije, si es que es súper representativo. Además la grabación del disco era todo un reto porque lo tenía que hacer prácticamente solo. Y cuando apareció ese nombre, además es como un amuleto, ¿no? También lo compran en Año Nuevo en Japón. Y lo tienes que poner en un lugar visible y es como que te tienes que fijar una meta. Y mi meta era acabar el disco. Esa era la primera. Y se pudo conseguir. Acabar de grabarlo, me refiero, y que estuviera mezclado, masterizado y demás. Entonces dije, joder, digo, es que no hay otro nombre mejor que este. Sí, sí, sí. Es verdad que no. Por más que se trate de ser original, ¿no? A la hora de componer letras, hay ciertos tópicos o no sé cómo calificarlos, ciertos temas, ¿no? Uno es lo que es la vida misma, ¿no? Te caes, pero te tienes que levantar, porque sí. Si no, pues peor para ti, ¿no? Y lo puedes disfrazar de mil maneras, darle un toque poético, darle un toque más realista, darle un toque social, pero en el fondo los artistas, todos los artistas y los que componéis letras lo habéis utilizado en algún momento, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que sabe contar historias de otras personas o historias que no sé, se dicen voy a escribir sobre esto. Yo no sé, a mí es lo que me sale y lo que me sale es eso. Y yo creo que es como un trabajo de sacar del subconsciente, ¿sabes? Te pones y vas saliendo cosas y de hecho las letras se van completando ya solas, ¿no? Empiezas a tocar, por lo menos en mi caso, te sale una melodía y luego durante la semana empiezan a caer frases y cuando acaba la letra dices, joder, si esto habla de esto, ¿qué me pasa aquí? O yo qué sé, o incluso le das luego otro significado y lo bonito es que el que lo escuche le va a dar el suyo, ¿sabes? Va a entender lo que quiera entender. Sí, sí, ahí está la magia. Son grandes sorpresas, ¿no? Las que os lleváis, los que hacéis letras o, bueno, o mismamente los poetas. Cuando entráis en contacto con los oyentes o con algún conocido que lo ha escuchado y a veces os quedáis sorprendidos, ¿no? De cómo se interpretan vuestros textos. También lo entiendes, ¿eh? A mí solo me ha pasado muy pocas veces porque llevo poco tiempo compartiendo canciones con la gente. Pero sí que una persona una vez me dijo, pasa que hablan todas de amor. Y le dije, digo, vuelve, si quieres, vuélvelas a escuchar y piensa que es un diálogo contigo mismo. A ver si, porque yo las veo así, ¿eh? Y al principio también me pasaba, decía, digo, joder, solo me salen canciones de amor. Pero luego las escuchaba y digo, no, esto está hablando, me estoy hablando a mí mismo, en la letra. Entonces cambia la perspectiva y entonces de repente entiendes otra cosa en la letra. Bueno, pues no sé, si te apetece que repasemos un poco algunos hitos de tu carrera, de lo que he podido yo averiguar. Ya me he dado cuenta que ya eras conocido aquí en la casa, en Radio Enlace, por este grupo que vamos a escuchar a continuación, a ver si lo localizo. Esta noche vamos a bailar como si nadie nos estuviera viendo. Animales que hoy brindan por un día nuevo. Sin remedio. No sé, que cuando escuchas estas canciones, ¿qué te viene a la cabeza o qué sientes? Estaba acordándome justo del concierto en las fiestas de Hortaleza. Es como, estuvimos 13 años juntos, es Illogic, mi banda de toda la vida. Y ahí es donde hemos aprendido todo lo bueno y todo lo malo de la música. Y disfrutamos un montón, o sea, toda nuestra juventud ha sido con esa banda. Y al final del todo, pues ahí se alinearon los astros y tocamos en las fiestas del barrio. Y estábamos, joder, Jabo y yo somos hortalinos. Y cayó la monumental de agua ese día. Uy, qué raro, si es que en las fechas que se celebran las fiestas aquí, madre mía. Sí, sí, sí. Entonces fue ahí como agridulce. Estábamos emocionados, encantados, pero bueno, cayó la mundial, pero bueno, vinieron muchos amigos. In Logic, que dices que conociste lo bueno y lo malo de la música. ¿Qué repercusión tuvo y, bueno, cuál fue la trayectoria de la banda? Yo creo que sacamos, no sé si fueron 4 o 5 discos, creo que 4. Y cuando digo lo bueno y lo malo, digo que es que hemos chupado carretera, hostales y hemos, o sea, es lo que te contaba, de que lo normal es luchar y grabar y salir a tocar y pelearte con todo para no conseguir una gran repercusión. Tuvimos regalitos, ¿no? Durante la carrera yo creo que el universo no es tan malo, entonces siempre te da algún regalo. Pudimos telonear a Metallica, por ejemplo, en el Rock in Rio hace un montón de años. Y siempre cada gira había algún regalito, pero en el 80% de las ocasiones era salir de currar, irte todo el fin de semana, era un sacrificio, pero lo hacías de mil amores porque era irte de viaje con tus amigos, o sea, era precioso. ¿Cómo definirías el sonido de la banda y si piensas que ahora mismo una banda como In Logic podría tener, pues eso, audiencia en el sentido de que quiero decir, en el sentido de que el sonido parece que es bastante actual, a pesar de que haya transcurrido cierto tiempo? No sabría decirte. A ver, empezamos haciendo punk rock con 20 y pocos años y acabamos haciendo folk, ¿sabes? O sea, Poco la evolución vuestra, ¿no? Los años no perdonan. Ya. Pero no sé. No sé si encajaría. Creo que hay cosas que tienen su momento. Luego es curioso, ¿eh? Porque en Madrid siempre nos costaba llenar una sala de cierto número de personas. Pero hicimos un concierto hace un par de años y en la Sala Sol. Y concierto se llenó. De reunión, ¿no? Sí, un poco. Siempre nos propusimos cada año pues juntarnos, ¿no? Y hacer un conciertito para los amigos. Pero ahí llegó un chico que se dedica a montar conciertos y nos dijo, pues vamos a hacerlo en la Sol y lo juntamos con mi aniversario y tal, de Let's Show. Y se llenó, ¿sabes? O sea, que es curioso. Dice, ahora que ya realmente lo haces un poco por el gusto, ya no tienes ese... Siempre vas pensando en crecer un poquito con la banda. Entonces, no sé si esta música ahora... Yo creo que claro que tiene cabida, pero que le toca a uno de cada 1,000 o 10,000 o 1,000,000. Bueno, pues ahí estaba In Logic, banda hortalina que de vez en cuando se ha reunido. No sé, háblanos más de tu trayectoria. Antes de In Logic, ¿eso fue el primer proyecto así un poco serio? ¿O cómo? Sí, o sea, empezamos a tocar Adrián Vilela, Javier Casas y yo. Ellos ya tocaban juntos, empezamos a tocar, yo qué sé, no recuerdo la edad, pero 18, 20 años. Más 18. Y luego ya Óscar a los pocos años se unió a nosotros y ahí es ya cuando se montó la banda. Y ha sido eso, o sea, siempre he tocado con algunas bandas, soy amigo de una banda tributo que se llama Gansos Rosas y de vez en cuando hacía alguna susti, algunas cosas, pero nunca, siempre era como nuestra banda. Bueno, tuve una banda llamada Livens, que estuvimos un par de años y grabamos un disco y hasta que ya empecé a tocar con Dinero, que estuve igual también otro par de años. Y luego Morgan, ha sido siempre algunas cosas, pero eso ha sido básicamente lo que he hecho. Dinero y Morgan, ¿cómo se llegas a Morgan? ¿Cómo se produce esa unión de músicos que antes me comentabas, ¿no? Que ni vosotros mismos os esperabais, ¿no? ¿A dónde ha llegado el grupo? Totalmente. A Morgan llego a través de Cain Elorza, que es el batería de Morgan y de Dinero. Entonces, él fue el que me llamó para entrar en Dinero, que estaban buscando bajista en su momento. Y a través de él me propuso también igualmente, dice, oye, vamos a hacer un concierto en su pueblo, ¿te apetece? Y escuché las canciones y digo, hostia, pues claro que me apetece, digo, sí, es súper bonito. Y ya está, y era un concierto, y fíjate, ¿sabes? Luego de ese concierto a lo que pasó después. Antes hablábamos de... Antes estabas hablando, yo veo ese espíritu emprendedor, ¿no? Que tenéis a veces los músicos, ¿no? Es decir, nos la vamos a jugar, nos vamos al sol y no sabemos si nos daremos el ostionazo padre o será una noche inolvidable, porque claro, tocar en el sol además es un sitio con mucha tradición, con mucha historia, ¿no? Tú llega un momento en el cual decides aparcar un poco el mundo de la música y dedicarte a la apicultura. ¿Es parte de ese espíritu emprendedor que tenéis los músicos? O, no sé, ¿cómo surgió eso? Eso, o sea, fue paralelo, o sea, fue creciendo lo de la apicultura mientras estaba tocando. O sea, no lo dejé directamente decir, oye, venga, dejo la música y empiezo con la apicultura. Uh-huh. Es como que fueron creciendo las dos cosas y hubo un momento en el que era insostenible a nivel laboral tener las dos, porque esos fueron dos proyectos que crecieron mucho a la vez. Y lo de la apicultura viene a través de Yago Vilela, que es el hermano del batería de InLogic, que es ingeniero de montes y trajo un libro. Yo vivía con él en aquel momento y trajo un libro de creo que era el Tratado de las Abejas. Hay que poner colmenas, esto es increíble. De hecho, él tiene, es un gran apicultor en Galicia. Uh-huh. Creo que es el vicepresidente de una asociación de apicultores allí bastante grande. Y Javo, Javier Casas, que es el guitarrista de InLogic, también. De hecho, Javo también es un gran apicultor, asesor en temas de apicultura con la Comunidad de Madrid, en Aragón y demás. Y eso fue todo creciendo mucho. Entonces hubo que... Y yo me enganché, ¿eh? O sea, yo he sido muy poco emprendedor toda la vida. Me he ido enganchando a la gente que iba haciendo cosas. Uh-huh. Y así ha sido un poco con todo. O sea, las abejas vino, venga, va, pues vamos a probar. La música tal, venga, pues vamos a probar. De hecho, cuando empecé a tocar fue porque Javo me dijo, oye, pues tenía... Yo no tocaba nada, un pianito, una guitarra en casa. Y me dijo, tío, parece que tal, vente al local que tenemos una banda. O sea, siempre... Yo no he emprendido nada. Ahora es cuando es... O sea, que te apuntas a un bombardeo, ¿no? Eso es. Cuando veo que la cosa me agrada y... Porque nunca he tenido mucha iniciativa, eso es la puta verdad. Pero ahora es cierto que ya dije, pues con 43 años me toca, ¿no? A lo mejor... Porque esto lo he tenido siempre dentro. El de hacer temas y nunca terminarlos, porque los dejas a media. Porque como no tienes un punto final de decir, venga, tengo que sacar esto, tengo que tal... Entonces dije, tío, pues ¿sabes? Por eso Daruma. Ponte un objetivo, cúmplelo. Y la verdad que me siento muy, muy satisfecho y muy realizado. Uh-huh. La vida del músico cuando quiere dedicarse profesionalmente es realmente dura, ¿no? Que no, es muy incierta, ¿no? Entonces yo no sé si también influyó lógicamente esa decisión de aparcar Morgan y dedicarte a la apicultura, pues que no estabas seguro de tu futuro en la música, a pesar de que las cosas funcionaban. Pues fíjate que es igualmente o más incierta la apicultura que la música. Ya. O sea, he elegido dos gremios... O sea, yo creo que el mundo del autónomo es incierto. Sí, sí, sí. Entonces, en porque general... Porque el que quiere un futuro cierto se prepara una oposición, ¿no? Totalmente. Así es como es. Y debe ser que no debo ser muy inteligente en ese sentido, porque elijo cosas que me guío por el corazón, pero claro, luego el plato hay que llenarlo de comida. Y he pasado épocas muy, muy malas. Y, de hecho, en el momento en el que estaba Morgan, era más inteligente a nivel estabilidad económica seguir con la música que con la apicultura, pero... Ves que la vida te pone esas decisiones y aparte un poco por, ¿cómo se dice? Honradez con uno mismo. La apicultura empezó antes también que el proyecto de Morgan. Eso apareció y fue un regalo del cielo, fue creciendo, pero me debía a un proyecto que habíamos empezado dos personas antes. Uh-huh. Háblanos un poco de tu formación como músico. Bajista, siempre se te ha identificado como bajista, ¿no? Pero sí. También ahora cantas bastante, bastante bien en este disco, incluso has hecho coros con Morgan e incluso ahora eres colaborador externo, por decirlo así, y formas parte otra vez de Morgan, ¿no? Sí, es ¿cómo como es que eso? Montaron la gira de teatros y el disco tenía un mogollón de coros y llamaron a Carolina García y a mí, a ver si nos apetecía, que somos amigos de la banda, y dijimos, joder, a mí me dije, pues me viene bastante guay ahora, o sea, tengo el tiempo, las ganas, y como con ellos son familia, digo, pues es que es un regalo, otro regalo más del cielo. Y el tema de la formación musical se acaba rápido, porque es cero, patatero, no, o sea, no, nunca... Eres totalmente autodidacta. Sí, bueno, esto es de discusión, porque cuando hablas así con algún músico, dices, ¿tú te has sacado temas de otras personas? Sí, tú has, te has mirado, dice, entonces has estudiado igual que yo. Dice, lo que pasa es que has estudiado de otra manera. Mm. O sea, que sí, que he estudiado. De hecho, como no me entiendo con los músicos cuando hablan en el lenguaje musical, el año pasado me apunté a clases para tener un concepto, porque es que, tú fíjate, al nivel de Morgan, cuando coincidíamos con otros grupos hay un sitio en San Vicente de Ogrove, el Náutico. Sí, el Náutico, lo he visitado yo. Que se hace allí el laboratorio musical. Ajá. Y son 4 días de jam. Entonces yo no me subía nunca a una jam, porque no entiendo el lenguaje musical. De hecho, me subí una vez y me dijeron, tío, son 3 notas. O sea, y cuando fueron a acabar, hicieron una marca que yo entendí otra cosa, claro. Y todo el resto entendió lo que era, menos yo. Y dije, joder, digo, por lo menos saber de qué están hablando entre ellos, enterarme. Pues no sé, he elegido alguna canción. Luego, si da tiempo, eliges tú la que te apetezca. Me apetece poner, por ejemplo, No me acostumbro. A ver, preséntanosla. Pues mira, no me acostumbro está guay porque hay un trozo que canta Rebeca Gismero, que me ha ayudado a grabar todo el disco con los saxos y con las voces. Y creo que cuando empecé a enseñar el disco a amigos, de las que me decían, pues me ha gustado esta, era esta la que más les encajaba. Uh-huh. Bueno, pues vamos con ella. 1, 2. Se me salía el corazón por la frente cuando saltabas del papel al presente. No me acostumbro a tenerte, no de este modo. Yo me olvidaba la mitad de las veces. No me he cansado de esperar que regreses con un motivo en el hombro y el arte que causa mi asombro y una despedida cruel, una despedida a otro nivel. Nunca dejarás de sorprenderme. De los meses y utilizaba la razón solo a veces. Con tu sonrisa perenne y esa sobriedad al hablar con la gente y esa forma tuya cruel, esa terquedad a otro nivel. Sorprenderme, nunca dejaré de conocerte. No me acostumbro a tener. Bueno, pues aquí está, cuarto single, estaba leyendo yo ahora, dentro de este disco de Daruma. Una producción que, bueno, pues que aunque sea un disco ciertamente un poco desnudo, pero a la vez está producido, ¿no? ¿Cómo se consigue dotar de este tipo de sonidos tan, pues eso, tan, tan fresquitos y a la vez poco recargados, pero a la vez eso con su contenido, ¿no? Como se, bueno, y también el saxo como como hilo conductor a veces, ¿no? De los sí, temas. Es curioso porque todo en este disco y en este proyecto ha sido fruto de la casualidad o del momento, ¿no? Es decir, tengo 15 días para sentarme a arreglar los temas, tengo estos otros 15 días y ha sido un poco así. Me hubiera gustado poder contar con muchos más músicos, pero con el tiempo que tenía yo, el presupuesto y mi capacidad de organizarme, decía, digo, lo tienes que hacer tú. Entonces está grabado, por suerte tengo grandes amigos que me han echado una mano a nivel de equipo y eso, pero está grabado en un estudio en casa, o sea, y con equipo prestado y echándole horas, supliendo la falta de quizás de calidad de un guitarrista que sea un guitarrista de verdad y supliéndolo con intuición, es decir, yo ponía los temas, digo, joder, nadie mejor que yo va a entender la canción para meter el arreglo que a lo mejor estoy queriendo, va a pecar de simple, digo, hay que buscar la vuelta para que no cante, y así pasaban las horas, iba probando, escuchaba, y cuando algo dentro me decía, resonaba, decía, esto es lo que suma a la canción, no está ahí porque sí suma, se iba quedando, y así ha sido todo el rato, uh-huh. Y el saxo ha sido porque Rebeca Gismero apareció en mi vida y se dispuso a ayudarme y me dijo que sin problema. Yo jamás hubiera metido un saxo en el disco, pero no porque no me gusten, sino porque desconozco el instrumento. Uh-huh. Y gracias al trabajo con ella, lo fue metiendo en los huecos que procedía y le ha dado un color al disco que creo que haga que esté satisfecho con él al 100%. Uh-huh. Si hubiera sido... hay arreglos de guitarras por todos los lados para que fuera un disco de guitarras. O sea que yo lo iba haciendo, digo, pues lo hago. Y si de repente no surge ninguna sinergia, pues esto se queda. Uh-huh. Pero fueron surgiendo, porque gracias a Dios surgió la de Rebeca. Y luego a la hora de la mezcla también mezclé el primer tema con Pablo Sutler, que es un muy buen ingeniero. Y luego ya no tenía presupuesto y se lo mandé a Coldo Sagastumes, el técnico de directo de Morgan, y le dije, oye, tío, estoy mezclándolo yo, ¿qué te parece? Y me dijo, no está mal. Dice, pero si quieres déjame que yo te lo mezclo. Él justo estaba montando una salita allí en Vitoria, uh-huh. Sound Studio, y dijo, conejillo de Indias, tío, y bien para ti, bien para mí. Y por eso te digo que en el momento en el que dices, voy a hacer y que vaya surgiendo, han ido surgiendo este tipo de sinergias que gracias a Dios han hecho que el disco sea... Para mí, quedarme satisfecho, que no es fácil para el músico quedarse satisfecho con un disco. A veces, a lo mejor, en una conversación aparentemente intrascendente surgen este tipo de propuestas, ¿no? De, totalmente. Venga, te apuntas o... En el primer EP, Carolina García, que es quien hace los coros, fue en una comida. Hostia, me dijo, tío, quiero cantar contigo. Digo, pues voy a grabar dentro de dos semanas o de un mes voy a grabar tal. Dijo, cuando quieras, ¿sabes? Uh-huh. Sí que es cierto que así surgen. Muchas veces pensamos que son casualidades o no estamos atentos a ello, pero yo creo que son como el Tetris, las piecitas que, uh-huh. que hacen que se completen las cosas y que tienen que pasar. Y joder, estoy infinitamente agradecido a todas esas personas. Uh-huh. Rebeca es parte fundamental de este disco que formase parte de la Alameda do Solna, ¿no? Eso es. Uh-huh. Sí, sí, Rebeca Gismero, saxofonista y cantante. Y tuvo un proyecto que se llamaba Rebe and the Ácaros también, que estaba muy chulo. Uh-huh. ¿Qué propósitos te has marcado con este disco? ¿A veces uno graba discos como una excusa para tocar en directo o era simplemente dar rienda suelta a esta creatividad tuya? Es todo eso y nada. Es como, yo la música la había tenido siempre desde que te digo que me dijo Javo, oye, vente al local a tocar a los 15 años. Hasta los 40, 30 y hasta 2020 que dejé la música, yo la música la tenía en mi día a día. Si no era con una banda, era con otra, pero la daba por hecho. Pero cuando de repente lo dejas y dejas de tener esa rutina, es cuando la empecé a echar de menos y gracias a no darla por hecho y a no tenerla en mi vida, fue cuando me despertó. Es decir, la manera de volver es hacer esto que tienes aquí aparcado porque es que te va a quemar la sangre como no lo hagas algún día. Era una forma de redimirte también, ¿no? Un poco, sí se puede decir así. Sobre todo es como que eso estaba ahí desde siempre y nunca había tenido el tiempo o la iniciativa, ¿no? Porque si lo tienes, ¿no? Pues lo tienes con otros proyectos, no te hace falta. Pero cuando ya no lo tienes, dices, joder, pues vamos con esto. Y por eso me lo he tomado tan a pecho. Y el objetivo, primero era, pues como Daruma, un objetivo alcanzable, grabar. Luego el otro objetivo, mezclar. Luego el otro objetivo, publicarlo. Y otra sinergia que surgió es que el primer single lo publiqué solo, el segundo también, yo iba tirando así, y ya el tercero y el cuarto lo hice con Cultura Rock, que me echaron una mano también amigos que me dijeron, venga tío, te echamos una mano y lo sacamos nosotros. O sea que poco a poco, y ahora pues he montado una pequeñita gira de 4, 5, 6, 7 fechas a partir de septiembre. Y a lo que va saliendo. Y de repente, pues te llega, el otro día estaba en un festival y me dice una chica, pues me gusta mucho tu proyecto nuevo, pues ya está, ¿sabes? Con eso estoy súper contento. Muy bien. Yo no sé el repertorio que vas a utilizar, porque este mismo fin de semana largo ya tienes un par de bolos, por decirlo así. Sí. El jueves 24 en el Café Teatro de Valladolid, el sábado 26 de julio en Uchiringo de Cedeira, en A Coruña. Eso es. Repertorio, aparte de las canciones de este disco, ¿en qué lo fundamentas? Porque se te quedaría corto, ¿no? El claro, concierto. Está el disco, el EP, que uh-huh. son otros cuatro temas, uh-huh. y luego hay un tema que se grabó pero que no entró en el disco, eso más una versión, uh-huh. una cover de un tema. ¿Y cómo armas este tipo de conciertos? ¿Con qué músicos te acompañas? ¿Es algo así acústico o más eléctrico? No sé, ¿cómo lo estás montando? Lo bueno es que lo que sí que tuve claro al grabar el disco es que no quería que fuera tampoco muy grande porque luego no lo iba a poder defender en directo. Entonces, suelo ir con Rebeca siempre. Todavía no se ha dado la situación en la que tenga que ir yo solo, pero se dará, porque al final pues todo el mundo tiene sus cosas, sus trabajos, y con ella en el 99% de los casos. Y cuando he podido, he contado con Charlie Solano al contrabajo, que es un musicazo, y con Pere Mayen, que también guitarrista, musicazo. Pero ya te digo, ha habido muy pocas oportunidades para poder hacer ese formato en directo. Uh-huh. Porque al final son músicos profesionales que de hecho te hacen un gran favor cuando van porque saben que es un proyecto humilde y lo hacen bastante de colegueo, pero no puedes abusar de la gente tampoco. Bueno, pues luego para despedirnos, si da tiempo, eliges una canción. Yo quería pinchar Enemigos. Me gusta mucho esa frase de, ¿no? de que te levantas y empiezas a buscar enemigos, ¿no? Es como que, sí, es totalmente. Es un poco este sentimiento que humano, ¿no? Que nos inculcan un poco, ¿no? Y parece que si no tienes enemigos no eres nadie, ¿no? Y además que los enemigos suelen estar en la exactamente, cabeza. Exactamente. Suelen ser tú mismo. Pues vamos con él. Y con esa antítesis, ¿no? Porque primero viene el tema enemigos y luego amigos. O sea, es un poco antitético. Sí, sí, sí. Buscando enemigos que azoten nuestra mente, que escenifiquen todo lo vivido y agiten nuestra suerte, que se hagan cargo de nuestro destino y empujen la moneda al caer. Tener amigos en lo conocido y el risco en el camino. Siempre quisiste no parecerte a quien dices ser, y ahora que vistes igual que él, te sientes desaparecer. Que elige destruirse. enemigo está necesitado y tiene la mirada triste. Guantes de oro y fotos en las manos del día en que te fuiste. Tú siempre quisiste no parecerte a quien dices ser, y ahora que vistes igual que él, te sientes desaparecer. Y ahora que diste un espectáculo tan suburbial, vuelves deprisa para romper las fotos que te hiciste, las fotos que te hiciste ayer. Siempre quisiste no parecerte a quien dices ser, y ahora que vistes igual que él, te sientes desaparecer. Y ahora que diste un espectáculo tan suburbial, vuelves deprisa para romper. Que te hiciste ayer. Bueno, pues otra muestra más de este disco, de esta larga duración. Contacto, maneras de, que ya nos toca despedirnos, maneras de contactar contigo, de no sé si hay copia física o no, que porque ahora últimamente hay artistas que no editan copias físicas. ¿Qué maneras hay de contactar contigo, de comprar disco, de acceder al disco o algún otro tipo de producto o merchandising? De momento el vinilo, que es lo que se editará, está en fábrica. Para, la idea es que llegara para el primer concierto de octubre, para el 3 de octubre, pero no sé si va a dar tiempo. Pero ese será el formato que se sacará. CD de momento he decidido no hacer, digital en todas las plataformas y físico a partir de octubre. Bueno, pues aquí tenemos más fechas, 2 de agosto Segovia, viernes 3 de octubre en Barcelona, 11 de octubre sábado en Valencia, viernes 11 de noviembre en Vigo, sábado 22 de noviembre en Coruña, de nuevo. Elígenos un tema para despedirnos, o sea, algo que no hayamos pinchado, que te apetezca. Pues mira, quizás Inmortales, por el mensaje que alberga. Inmortales, que es el tema que abre este disco. Pues con Inmortales nos vamos a despedir. No sé, algo que quieras comentar, algo que quieras... Que estoy encantado de estar aquí en la radio del barrio. Para nosotros es un placer. Sí, de verdad que sí. Es un placer que os sigáis sintiendo identificados con el barrio y que, bueno, pues del barrio al mundo y del mundo al barrio, eso, ¿no? Es. De eso se trata. Pues mucha suerte en todos tus proyectos, gracias, profesionales, igualmente. Personales, musicales. Y bueno, pues que te esperamos aquí más veces. Y muchas gracias, yo espero. Con Inmortales nos despedimos ya hasta el martes 29 de julio, que cerraremos temporada. Así que disfrutad de la música. Si puede ser en directo, mucho mejor. Encontrar mi sitio tras años de esclavitud, buscaba ser himno en una palabra. Podía aguantar el ritmo, sabía vagar sin luz, buscaba ser rico, quería ser arma. Puede que me dejé llevar, creo que la próxima vez, puede que me dejé. principio, la fuerza que da la fe y el ruido que hace el río, brutal por donde pasa. Y han decidido contar lo mismo. Ya no necesito ver, ya no me asusta el frío. Ahora me encuentro en casa. Puede que me deje llevar. Creo que la próxima vez. Puede que me deje llevar y que haya más intentos. Creo que la próxima vez que nos veamos no habrá fin. Pues somos inmortales.